Rodrigo Santos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Walter Carrión? Nos saluda, buen día, concejal. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, Walter? Bien, acá. Bueno, entiendo yo que esto de volver a presentar esta ordenanza o esto que busca fijar la emergencia en nuestra ciudad tiene que ver con la posibilidad de haber logrado nuevos acuerdos. ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo lo llevan adelante? Teniendo en cuenta lo que se vivió a final del año pasado. Mirá, no sé si vos recordarás cómo se dieron los hechos, te refresco la memoria. Sí, sí. El año pasado, cuando se presentó en la última sesión del año, como los tiempos apremiaban, se hizo con el sistema de presentación sobre tabla. Sí. Eso significa que se constituye en comisión en ese momento el Consejo y se trata la ordenanza. Lo que se rechazó fue justamente el tratamiento del proyecto con, bueno, 5 votos oficialistas contra 4 votos de quienes habíamos presentado el proyecto. El argumento, la justificación que tuvo el oficialismo fue de que querían darle el tratamiento que corresponde, tratarlo y llevarlo, bueno, a fondo y buscar la manera de que pudiera salir. Eso fue lo que surgió. Bueno, en nombre de esas declaraciones, pues vuelvo a presentar el proyecto para que sea tratado en comisiones, en donde todos los actores que van a intervenir en esta toma de decisiones estén sentados en la mesa. Los movimientos sociales, el Ejecutivo Municipal, junto con quien sería la autoridad de aplicación, la Secretaría de Desarrollo Humano, y, bueno, gente del Ejecutivo, para buscar la forma de que esto se materialice, ¿no? O sea, esto es un pedido que viene hecho ya desde hace un tiempo por parte de movimientos sociales que están trabajando en los barrios conteniendo esta situación a través de la situación de esta crisis, a través de implementar comedores y merenderas. Bien, ¿y esto ya ingresó a comisiones? ¿En qué estadio está, Diego? No, esto se fue hace 2 días que se presentó de forma formal, y bueno, ahora hace el recorrido, se va a designar, según los actores que intervengan, qué comisión lo va a abordar, si es gobierno o va a ser la comisión de sociales, y yo, bueno, considero que se le va a dar el tratamiento con la celeridad y la seriedad que se merece este debate, ¿no? Estamos hablando acá hoy de problemas de alimentación, de deficiencias alimentarias en nuestros niños en los barrios y de afrontar una crisis que está golpeando y fuerte en los sectores más vulnerables. Esto no puede esperar más. Está claro, a partir del hecho de la palabra en sí misma, ¿no?, de la emergencia. Y que repasemos para aquellos que no o dimensionan, no comprenden o quizás no quieren entender, ¿qué posibilidad daría esta declaración concreta en el andar de la ciudad? Mira, las declaraciones de emergencia lo que hacen es, le brinda, lo insta y le brinda herramientas, en este caso al Poder Ejecutivo, para que tome medidas de forma rápida y que, bueno, dentro del pedido del texto de la ordenanza está que genere políticas a corto plazo para amortiguar y un plan a largo plazo para tratar de generar, organizar inclusive y canalizar los aportes que haga a estos comedores. El primer paso es generar un registro. Registrar cuántos comedores hay operando hoy, trabajando en Viedma, y cuántas personas asisten a esos comedores y merenderos. Esa es una forma de cuantificar el impacto que está teniendo esta crisis. Y saber a partir de ahí, con cuántas personas están siendo, o familias están siendo asistidas, cuál es la magnitud del aporte que va a necesitar. El Poder Ejecutivo verá si abordará, porque también le pedimos que genere un fondo, o que genere un plan de asistencia, verá cómo lo llevará adelante, y eso es lo que vamos a discutir en el Consejo Deliberante, si será mediante el aporte directamente de alimentos, mediante políticas públicas, asistiendo a los comedores, y después se le deja la posibilidad de que celebre acuerdos y convenios con organismos e instituciones provinciales para que trabajar en conjunto. Estamos hablando de nuestros vecinos, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿qué tiempo? Bueno, son tiempos muy particulares, ¿no? De tratamiento, de que la comisión, qué comisión lo agarre, todo eso. Si uno fuera optimista, ¿en cuánto tiempo estaría siendo tratado? Si es que avanza en comisiones, o en realidad hay que esperar todo un montón de procesos. Digo, para tener en cuenta esto. Sí, yo creo que si esto realmente todos, el plantel del Consejo Deliberante, lo tomamos con la seriedad que se merece. Y yo calculo que esto tendría que estar definido y poder aprobarse o tratarse en la próxima sesión, que serán los primeros días de junio. Bien. Si mal no está calculado, así que ¿Y tiene mirada? En mayo, porque no hay fecha cierta todavía, por ahí cae una sesión en mayo o primeros días de junio. El tema es que si lo tomamos con la seriedad que merece, esto le tendríamos que dar rápido tratamiento y estar debatiendo la hacha hoy mismo, mañana. Ajá, pero bueno. ¿Y usted qué considera, que eso va a ocurrir o no? Yo considero que debería ocurrir. Debería, por eso digo, pero sí, entonces lo que pasa, es que también lo que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene una pata social, que es a quien afecta esta crisis, y también tiene un componente político. El componente político es quienes nos vamos a sentar en la mesa. Primero tenemos que hacer es reconocer. Algunos ya reconocimos que existe esta crisis, la tenemos visibilizada y queremos hacer algo al respecto, y después tenemos la contraparte, el negacionismo de que esta crisis no está existiendo, de que los comedores se llevan adelante por puro voluntarismo de los vecinos, y de que, bueno, inclusive se ha llegado a decir de que los organismos provinciales y municipales están trabajando muy bien y que todas las familias están contenidas. Cosa que no lo vemos en la realidad, porque uno va al barrio y ve que cada vez más hay familias completas hoy que acuden a los comedores. Entonces, bueno, tenemos que darnos este debate, esta discusión seria, y ver cómo afrontamos para a bancar a nuestros vecinos. Son nuestros vecinos, son nuestros padres. Está claro. Vamos a seguir con el tema. Gracias por estos minutos con Radio Encuentro, concejal. No, por favor, siempre estoy a su disposición, y bueno, a medida que vaya viendo novedades al respecto, estaremos conversando y, bueno, comunicándole a todos los vecinos de Edmo. Sí, ojalá llegue al estadio de tratamiento real. Ojalá, ojalá. Favor. Abrazo grande, hasta pronto. Otro para vos, gracias. 11:47, Diego Santo hablando de la representación. Digo re en el sentido de que se vuelve a presentar, y esta vez por la otra puerta, como bien nos explicaba, al principio fue en pedido de tratamiento sobre tablas, que es la forma que tiene el Consejo Deliberante de tratar de expedientes. Una es sobre tablas, cuando lo llegas ahí directamente a la sesión, y la otra es este camino que desarrolla todo proyecto, que ingresa, pasa a la comisión acepta hacer el tratamiento y